largo su pare, un extranjero que allí llegó, y por mote la caracola le puso quien la encontró. Su cara una amapola, su pelo un rayo de sol, y al alba ya está en la playa mirando fija para el mar, sin pensar que en la muralla alguien le dice al pasar: ay, niña mía caracola, cuerpo de naca, nardo y coral, la de la bata de cola, que a donde pisa brota la sal. No te fíes de los hombres, que de lejos trae el mar, que iguales son que las olas, y nadie sabe ni caracola si algún día volverá. Y en la bahía tiene un velero, y a su chiquilla viene a buscar, y lo llevan ante un colmado, y allí encuentra una mujer que los labios tiene pintado, y no hace más que beber, y al ver que en la rubia frente la besa un hombre de mar, un escuchando este cantar: ay, niña mía caracola, cuerpo de naca, nardo y coral, la de la bata de cola, que a donde pisa brota la sal, y no cameleja a los hombres, que de lejos trae el mar, que iguales son que las olas, y nadie sabe ni caracola si algún día volverá.